El Puebla trajo y se llevó camote del Estadio Victoria. Todo eso y más en el podcast PR número 124. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Es el episodio número 124, ya me corrigieron. Y bueno, estamos aquí, señor Murdoch Heras, que fue a Aguascalientes. Bueno, que está en Aguascalientes y fue al Estadio Victoria. Y también Gerardo Taker y yo estoy, pues aquí, recién operado. ¿Cómo están? Primero tú, mi buen Gerardo Taker. Pues bien. Contento por un nuevo triunfo. Yo no fui operado de nada y bueno, tampoco fui al Estadio Victoria, pero bueno, aquí estamos con Necaxa con un pie en la liguilla por el título, ¿no? Así es. Y Murdoch sí se fue al Estadio Victoria de Aguascalientes y pues había creo que cuatro personas, pero bueno, ¿cómo estás, Murdoch? Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Hola, hola, saludos a toda la hermandad. El señor Gerardo Taker está operado pero de su cabeza, porque creo que es la única persona que conozco que se levanta a las 6 de la mañana en domingo. Entonces, sí lo quiero aquí exhibir públicamente. Que eso es inhumano. Oye, mira, yo dije, por eso les mandé mensaje, les dije, ya grabamos temprano y aprovechamos todo el día, compadre. No, lo peor es eso, que no es solo, o sea, no lo digo, no me quejo nomás porque se levante él. Digo, es su bronca. La bronca es que empieza a mandar mensajes a las 6 de la mañana. Y pues no, desbalancea los keys. Entonces, bueno, pero sí, okay. Feliz, contento por la victoria, una nueva victoria del Necaxa. Pues arrancamos, ¿no? Para acabar. Oye, Alex, pronto. Por cierto, tú ya sabes de qué estoy hablando. Terminando el programa, no me hables hasta mañana, por favor. Así es. Estamos en las mismas condiciones. Estaremos en guerra toda esta tarde de domingo y tarde y noche de domingo. Ahorita platicamos de eso. Vamos ya a las cortinillas, ¿no? Okay. ¿Va? Ok, vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, pues Necaxa recibió al Puebla en la cancha del Estadio Victoria en el último partido de temporada regular en casa. Y bueno, Murdoch que estuvo ahí, todos nosotros pues vimos por televisión el partido. Fue un partido, a mi punto de vista, fue complicado, sí fue difícil. Necaxa a lo mejor sufrió un poco de más, pero bueno, ya, ¿qué nos cuentas tú, Murdoch, que estuviste ahí en la cancha? Pues un partido que se sabía que iba a ser como tenso y denso además, y así lo fue, ¿no? Dos equipos que se jugaban mucho en esta fecha. Quizás ya no tanto en las... Bueno, o sea, sí, el tema del descenso estaba, pero creo que los dos equipos han hecho bien las cosas como para empezar a ya no preocuparse tanto por ello, ¿no? O sea, una cosa es la prioridad y los objetivos que tienen, que eso están bien claros, pero creo que como están obteniendo buenos resultados, está más perdón, grave la situación para en otros frentes, digamos, ¿no? Entonces se antojaba para hacer un buen partido. porque les insisto que Necaxa, el de local, pues había mostrado buenas cosas, había planteado buena mejoría en los últimos juegos, y también Puebla, pues dentro de su torneo irregular, había mostrado cosas interesantes de visita, ¿no? El partido contra Morelia, el partido que le saca a Cruz Azul en el último minuto. Entonces, también traía con queso los tamales, ¿no? Entonces, pues, buen partido. Sin embargo, tuvo rachas como que el ritmo se caía, se hacía medio soso. La verdad es que prendió el ánimo muy pronto el gol de Jesús Isijara, a la media hora de partido. Y después la oportunidad, ¿no?, de irse dos arriba con ese penal que le marcan a Marcos González y que Puch tuvo a bien estrellarle a Campestrini, ¿no? Bueno, la verdad es que también creo que fue una buena tajada del arquero, pero sí, estuvo medio crítico el asunto, ¿no? La diferencia creo que fue la manera en que la afición, el Estadio Victoria, arropó a Edson Puch aún después de haber fallado un penal. Creo que eso pocas veces me había tocado verlo, que la afición vitoreara al que falló el penal. Y eso, bueno, habla de cómo está el ambiente y al final cómo le vuelven a otorgar la oportunidad para el 3-1. Me adelanto un poquito para hablar de esto, que es, me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo ya Edson se convierte en el... O sea, creo que aquí es donde ya se queda como clavado el hecho de la idolatría que tiene Edson Puch en el Estadio Victoria para la gente de Aguascalientes. Y bueno, cerró con broche de oro, incluso lo sacan de cambio nada más para que lo aplaudan. Yo lo siento por Alejandro Vela, que nomás entró a ver cómo pitaban el final del partido. Y bueno, el segundo gol me parece también un gran gol de Marcos González. Estaba viendo las repeticiones, cómo se eleva solo, o sea, me parece muy espectacular. Y eso, pues, la ventaja fue que fue muy pronto, ¿no? Después de recibir el empate de Jerónimo Amione, error de Barovero, que sale, anduvo muy salidor en este partido. En esta se equivoca, Jerónimo Amione hace el empate y luego Marcos González, a 3 minutos de distancia, hace el 2-1 y pues mantiene las aguas tranquilas. Creo que yo no siento que se haya sufrido tanto, más bien creo que se cedió un poco la iniciativa cuando se cae el empate. Yo la verdad no pensé que se fuera a quedar así el resultado. Al final de cuentas creo que es buena victoria para Necaxa, se generó un buen ambiente y bueno, esperemos que sea para estar... Ya estamos a un paso de la fiesta grande. Así es. Bueno, yo creo que antes de que Taker hable, creo que va a estar conmigo en el que el primer penal era muy dudoso. No sé si tú lo viste igual que yo en la televisión, Taker. No, de hecho a mí me parece un penal claro. Literal, ¿sí? Como si estuviéramos viendo lucha libre. Ahora te paso una captura que tengo. Dueñas, le hace un candado en la cabeza. Una llave, ¿no? Dices. Sí. Ahora sí, Marcos lo exagera y se deja caer. Pero falta hay porque hay un candado a la cabeza. Es ahí donde yo no entiendo muchas cosas, porque en la transmisión también estaban comentando mucho sobre las manos, ¿no? Ajá. De cómo era realmente la regla, porque todavía parece que ya lo hacen de acuerdo a su criterio y no tanto a lo que realmente es, que según esto ya cualquier mano, ¿no?, debe ser marcada. Como en teoría eso nos dijeron al principio del torneo y luego, pues no, resulta que es otra vez todo a criterio del árbitro, ¿no? Pues sí, y en términos generales, ¿cómo viste el partido? Pues me pareció un buen partido, vaya. Me parece que los primeros minutos fueron trabados, pero que desde el principio fue Necaxa el que propuso, el que buscó ir al frente, ¿no? Por ahí hay un... Antes, cuando está 0-0 el partido, antes del gran gol de Jesús Ijara, hay que decirlo, hay un tiro de Jairo González que Campestrini saca, que pudo haber sido el 1-0. Jairo volvió a gustarme. Lo de Isijara, pues esta vez me parece que sí dio un buen partido. Sí, se equivocó en algunos centros, en algunas jugadas quizá que hizo de más, pero bueno, todos los jugadores se equivocan. Marcelo Barovero se equivocó de fea manera en el gol de Jerónimo Mione. Puch se equivocó en un penal. Y en cuanto a lo de Puch, por ejemplo, que ahorita que decía Murdoch que el estadio lo arropó, pues sí, mira, me parece que más allá de la falla en el primer penal de Edson Puch y de que tuvo un partido flojo, a mi manera de ver, se presenta el segundo penal, pues desde la misma banca, la gente lo pida o no, desde la misma banca, y los mismos jugadores tienen que saber que va a tirarlo Puch nuevamente. ¿Por qué? Porque fallas un penal, pues tienes que buscar recobrar la confianza, ¿no? Entonces, Además, si él es el tirador oficial, pues aunque falle, pues, entiendo yo que él debe seguir tirándolos. Ahora, ¿qué pantalones de Puch? Porque después de fallar uno, tira el otro así, pues la verdad, ahí sí hay que tener mucho de eso. Y bueno, afortunadamente le volvió a salir y ese gol mató al Puebla, que me parece que aún cuando se hubiera fallado ese otro penal, el partido ya estaba definido en ese momento. Cuando cayó el gol de Amione, me regreso un poco, yo en serio pensé, otra vez, maldita sea. Por fortuna la reacción viene rápida con el gol de Marcos González, un gran remate de cabeza. En general, los tres goles de Necaxa son muy buenos. Lo de Puch, hablé de la confianza, también decía Murdo que lo arropa la gente, ¿no? Pues sí, mira, Puch es consentido de la afición de Necaxa, eso pues nadie puede negarlo. Y en Aguascalientes es más consentido todavía para la afición de Aguascalientes, porque esa afición de Aguascalientes no conoció a un ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? O a otros jugadores, ¿no? Entonces, por eso, cierto, por eso es ídolo. Y no, no es queja, o sea, me parece que así como se arropó a la Pulga hace un año quizá, me parece que hablando de primera división, o sea, con todos los reflectores que eso implica, hacía mucho tiempo que Necaxa no tenía un jugador tan identificado con la gente, que la gente identificara tanto y que obsesionaran de esa manera, ¿no? Entonces, eso me parece que es positivo porque te genera que la gente se vaya metiendo más y más con el equipo. Pues nada más, me parece que el triunfo fue justo, Necaxa fue el que buscó más, ya lo que destaqué, ¿no? Los goles, los tres buenos goles de Necaxa, el error de Barovero, el error de Puch en el primer penal, y ya. Ok, bueno, yo creo que en el caso de Edson Puch que estaban hablando, yo lo vi muy desaparecido los primeros minutos, incluso, bueno, en general no fue un buen partido de él, digo, falló el penal y también se repuso bien, pero sí creo que no estuvo como en el nivel que normalmente lo hemos visto, ¿no? El resultado a mí también me parece muy justo. De hecho el empate de Puebla también a mí se me hizo algo injusto, pero bueno, sí fue un error de Marcelo Barovero, hay que decirlo. Y qué bueno que otra vez Necaxa mostró las armas y los suficientes para retomar el camino y volver a tomar ventaja. Y qué bueno que fue por la vía del capitán que tenemos, ¿no? De Marcos González. Y bueno, estaba viendo yo una estadística que Felipe Gallegos es ídolo de toda la liga en el fútbol mexicano, ¿no? Tiene más kilómetros que todos. Eso también, bueno, es importante, ¿no? Lo destaco. Sí. De hecho, perdón, es desde hace ya un par de jornadas el que más corre. Fíjate, de todo el fútbol mexicano, de la liga. Y lo destaco porque en la transmisión estaban diciendo que Necaxa tiene un muy buen trabajo físico, porque pese a que ya era el minuto 88, 90, seguían corriendo, seguían pues buscando, ¿no? Ir al frente. Y me parece que eso también es importante y es de destacar, que podría venir en unas semanas más, ¿no? Que es la liguilla, digo, ya estaremos hablando de las chances o de las posibilidades y lo que necesita Necaxa para aspirar a ella. Pero creo que fue un resultado justo y qué bueno que llega después de una derrota partidos, ¿no? Si bien es cierto que Necaxa no dio un partido hoy, esta vez espectacular, sí fue suficiente para recuperar esas malas actuaciones, ¿no? Es que oye, Alex, perdón, nada más que no, lo que dices. Bueno, dale. Quiero. No se vayan a pelear nada más. Ahorita termina, Alex, si nos ya puedo hablar. No, oye, nada más una pregunta rápida, Alex. Dijiste que Necaxa tuvo lo suficientes, pero no dijiste lo suficientes que me quedó la duda que te rompes. Los suficientes shorts. Para ya, ok, bueno, ok. Pantaloncillos. Ok, perdón, Murdo, ¿cuál es el adelante? Aquí iba a decir. Bueno, nada más eso, lo del ambiente. A mí me parece que es un buen partido para esto, para generar expectativa y para enamorar a la afición. Eso es, creo que es lo que creo que está pasando, ¿no? Porque le aplaudieron pues hasta Jairo González cuando salió. O sea, la gente, yo creo que los de base que sí están yendo en estos partidos, tanto Veracruz como Puebla, ya están bastante bien metidos con el equipo y el equipo está respondiendo. Entonces, creo que esto va a ser un proceso pues bastante amable, ¿no? En lo que venga y el próximo año. Entonces, y eso va a ser importante para eso, para ya amarrar la permanencia en lo que transcurra lo más pronto posible del próximo torneo. Oye, pero igual y es lo que dices, ¿no? O sea, la gente que está yendo es la que va siempre, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y pues son los, quizá los que están más enterados del equipo. Con lo de Jairo, dices que lo aplauden también cuando sale. Pues Jairo se lo ha ganado a lo largo del torneo, ¿no? Llegó sin muchos reflectores. Yo soy honesto, cuando vi, llega Jairo González de los Leones Negros, dije, ¿quién? Ajá. Y yo creo que no fui el único, yo creo que muchos dijeron así, o dijimos así. Ajá. Y cuando aparece, que sientan a Eric Vera, y aparece por ahí Jairo González, sí, sí fue por verano, ya, ya ¿sí? pude. Bueno, sí, sí, sí. Cuando aparece Jairo González, pues dijimos, pues a ver qué onda, ¿no? Y empezó, me parece, flow. Lo primero que mostró era muy buen toque, que tenía muy buen toque en pelotas de balón parado, pero me parece que con el paso de las jornadas ha demostrado que tiene más que eso, y me parece que los aplausos son bien ganados por parte de Jairo. Sí, o sea, te digo que, o sea, línea por línea, donde lo veas, creo que ha sido un equipo que vimos cómo se fue conformando, ¿no? O sea, de lo que vimos al principio, todo, cómo los errores que había, el juego sucio que de repente se generaba, incluso después la llegada de Edgar Espíndola, ¿no? Cómo le costó trabajo adaptarse al principio. Ahora vemos ya como la evolución de este equipo, y digo, ahora que está terminando el torneo regular, prácticamente la próxima semana se termina, bueno, en 15 días, la próxima jornada, digamos. Ya vemos un equipo bastante bien formado, y lo que decía un poco Poncho Sosa en la rueda de prensa, ¿no? Sabemos dónde están nuestras fortalezas, sabemos dónde están nuestras debilidades. Incluso lo veían en algunos comentarios, ¿no? Con eso de los goles a balón parado, que siguen. El balón parado sigue siendo un tema a trabajar, ¿no? Por parte del equipo, pero vemos, les digo, cómo se ha dado el crecimiento y la formación, el engranaje de este equipo, línea por línea. Y les iba a comentar, no sé cómo vieron, por ejemplo, el hecho de que Javi Báez vuelve a estar ausente por lesión, y la entrada de Michel García, que no desentona, ¿no? A mi parecer, creo que está al nivel y le da muy buen juego ahí con Manuel Iturra, aunque no hayan estado jugando juntos tan regularmente. Sí, bueno, es cuestión de gustos. En mi particular opinión, yo prefiero a Michel García que a Javi Báez, pero bueno, es cada quien, ¿no? Pero por eso yo creo que no desentona tanto, porque es un elemento de mucha confianza, ¿no? Se ha visto a lo largo del torneo que mientras, bueno, él es banca y lo sabe, pero cuando se requiere, está ahí, ¿no? Y lo hace bastante bien. Yo coincido un poco con Alex, o sea, a mí también me gusta más Necaxa con Michel que con Javi Báez. ¿Por qué? Porque me parece que con Michel, en defensa, los dos, vaya, no desentona Michel supliendo a Báez. No es muy diferente lo que genera Necaxa hablando de defensa con Michel o con Javi Báez, pero me parece que con Michel se gana más en ataque, genera más hacia enfrente Michel que el propio Javi. Sí, sí, sí, sí. Y es eso, ¿no? Te digo, la posibilidad de hacer los enroques. No sé también cómo sintieron el curso del partido cuando salió precisamente Jairo González y metieron a Fernando Mesa para hacer un cambio en la un ajuste táctico, digamos, dejando tres centrales y bajando a Pipe Gallegos como lateral izquierdo. O sea, ya en vez de línea de 4 terminamos con línea de 5 atrás. Y ya la gente, yo escuchaba alrededor, ya se va a echar para atrás, ya va a meter el camión. Y sin embargo, bueno, todavía alcanzó a entrar esta jugada del penal, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, las posibilidades de Necaxa obviamente aumentaron de Liguilla. En la porcentual se ubican, si no me equivoco, en cuarto lugar. Pero todavía no se puede cantar o decir que Necaxa está ya en la fiesta grande, ¿no? Les faltan todavía, me parece que un punto o dos por asegurar, pero pues ya lo estaremos, o lo quieren hablar de una vez, las chances de Necaxa y eso, o hasta si el otro. Pues, sí, igual de una vez. Igual ya es un programa para tener ya resultados completos, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, falta que juegue Pumas, que puede rebasarnos esta jornada o quedarse abajo dependiendo del resultado, ¿no? Digo, así como lo estamos. Como lo estábamos repasando, nada más así como para que estén al tanto de lo que pasa, pues no está muy complejo, ¿no? La verdad es que creo que Pumas nos va a rebasar en esta jornada, y quedaremos entonces como séptimo, y de ahí pues ya nada más dependeremos también de combinaciones. O sea, lo que decíamos, Necaxa necesita ganar, O empatar. Necaxa depende de sí, compadre. Ajá, nada Necaxa depende de sí mismo, de que saque un buen resultado ante Chivas, y ya nada más estar echando un ojo a ver qué pasa con León y Monterrey, ¿no? Sí, decíamos Toluca. Hace, antes de que Alex llegara, mientras lo esperábamos, platicábamos por aquí, decíamos que ganando estamos en liguilla y empatando, considerando claro que Pumas le gane a Morelia y nos rebase, ya en ese momento sabrán el resultado de ese partido. Necaxa ganando está dentro y empatando prácticamente está dentro, porque necesitaría empatar y que León gane su partido en la última jornada por 8 goles. Entonces el empate también dejaría a Necaxa dentro. Ya si se perdiera contra Chivas, sí se necesitarían algunas otras combinaciones. Te decía Monterrey, León y Toluca. Otro equipo, y Toluca. Necesitaríamos que máximo uno de esos tres ganara, y creo que los tres tienen partido como para ganar en la última fecha. Sí, sí, sí. O sea, perdiendo sí se pone mucho en riesgo la posibilidad de liguilla, lo cual pues también es como extraño, ¿no? O sea, este torneo en particular, que teniendo 25 puntos y no tengas asegurado el lugar de liguilla, es un apunte que me hacía Arturo Reyes, se me hace como increíble, ¿verdad? Pero como que se ha estado muy parejo este torneo, se han repartido mucho los puntos. Sí, correcto. Oye, nada más para redondear, ya ves que Alex le empezó a tirar a la afición empezando diciendo que había 4 personas en el estadio, y tú que traes tatuado Aguascalientes en la piel, creo que literalmente de hecho sí, defendiste, Lolo, sacaste la bandera hidrocálida y defendiste esa afición, como haces cada programa. Nada más dices bien, Mordo, que están yendo los de siempre, los constantes. Y me parece que sí, porque la asistencia oficial de este partido fue 12.980 aficionados. El partido anterior contra Veracruz había sido 12.433. O sea que hubo 447 aficionados más que el partido local. Ponle tú que 100 hayan sido de Puebla, porque ahora sí hubo una parcialidad ahí de porra poblana. Ajá, pero también hubo jarochos, ¿no? Pero no, creo que no tantos como contra Puebla. Ahí están, entonces necaxistas fueron los mismos 12.780. Sí, o sea, ponle tú que por allá andan, ¿no? No, menos. O sea, más palcos, más, no sé. Sí, 12.000, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, que si sumas los de los otros partidos, ¿no? O sea, contra Pumas, contra... O sea, si haces la diferencia en cuanto a la cantidad de gente, pues es porque ves que es la afición de los otros equipos. Sí, entonces, los entradores con Pumas, América y Cruz Azul, pues sí. Entonces, pues se presta, o sea, es lo que te digo, son los mismos, los constantes, y que ya están bien compenetrados con el equipo. Y sigue siendo bueno, me parece, podría ser mejor, pero sigue siendo bueno, porque lo que decíamos hace un par de programas, compáralo con los que entraban en el ascenso, que eran detrás de 5.000, 6.000 personas. Exacto, sí, sí, sí. Y es normal, ¿no? En ese sentido, sí. Va a ir creciendo conforme vayan llegando mejores resultados en el equipo, ¿no? En lo deportivo. Los títulos y todo esto. Sí. Quiero pensar que si se llega a liguilla, obviamente los precios igual pueden subir y la gente de igual manera va a acudir a la fase final, ¿no? O sea, claro. Creo que eso sí está, o se sabe ya de antemano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues todo normal. No se me agüiten ni agobien por lo de la entrada, porque la verdad es que el estadio, yo siento que aunque no esté el lleno, sí se siente, sí pesa, y la gente, te digo, el equipo se siente arropado. Te digo que fue muy particular la experiencia de ver cómo la gente le ovacionaba a Edson Puch después de haber fallado un penal, lo cual te digo que es muy raro. Es que la gente no me conoce a mí tampoco. O sea, y ese nivel de no sé, de identidad con la afición, yo lo había visto quizás en ascenso, lo vimos con un poquito con la Pulga. Con Pablo, obviamente, y en medio, por ahí con Shaggy, creo que es el... Sí, espérame, sí, dígame... Ese nivel de vitoreo. Con Shaggy también. Déjame, me pongo de pie una vez más para decir Pablo Cuatrochi. Con don Pablo Cuatrochi. Ya, listo. Bueno, ¿con qué seguimos? Nada más recapitular. El marcador fue 3-1, los goles de Necaxa y Cijara al 30, Marcos González al 74 y Edson Puch en penal al 91. El de Puebla fue Jerónimo Amione al 71. El árbitro fue Luis Enrique Santander, que dirigió apenas su quinto partido a Necaxa. Su sexto partido. Son 3 triunfos y 3 empates para nuestro equipo. Así que nos va bien cuando nos pita el señor Santander. Y decir, los de Necaxa, los 3 golazos, ¿eh? Tres buenos goles, sí. Sí. Y Baliño sigue invicto en el Victoria. 6 visitas. Así es. Un empate y 5 derrotas. Sí. Así es. Y del otro lado, el año ha estado invicto. No nada más el torneo en primera, sino el anterior, ¿no? El del ascenso. De hecho, no ha visto derrota en el Victoria. De hecho, cuando estén oyendo este programa, va a ser martes 8, salvo los Patreones, que lo escucharán posiblemente el domingo 6 o lunes 7, Necaxa tendrá ya un año de invicto en el Estadio Victoria. Así es, un año sin conocer derrota. Sí, el último fue 7 de noviembre del 2015, el todavía Necaxa de Miguel Fuentes, perdió con Mineros 3-2, fue la última derrota en el Victoria. Que no es poca cosa, es importante eso. Claro, sí. Sobre todo en este torneo en casa, en primera división. Sí, porque te pueden decir, en el ascenso, ok, pero ya es un torneo completo en primera, también invicto en casa. Y con sinodales complicados, ¿no? O sea, te digo, Pumas, Cruz Azul, bueno, Cruz Azul, en fin. Damos de gracias América. Que no vimos Jaguares de Chiapas a Victoria. Y vamos a ver cuánto se extiende esta... Ojalá hasta los amistosos, porque también hay que recordar que ya ganamos un internacional contra el New York City, ¿no? Tampoco se perdió ese día, se ganó. Así es. Bueno, ¿algo más, Alex? Dale, pues este fue el episodio 124. Alex. Pues, si quieren la quiniela que tienes, internacional o de puntos extras. Pero porque lo de Chivas ya te estás brincando mucho, ¿no? Lo de Chivas no sé si lo vamos a hablar hasta la próxima semana. Sí, cierto. A menos... Entonces no me adelanté tanto, este fue el episodio 124. a menos que quieras hablar del tri del corazón de Murdoch Eras y la inminente derrota que va a haber. 2-0. Pero si no, pues ya sí, la... cierto. La pues vámonos hasta la quiniela. Creo que tienes razón, Alex, pero tú hoy saliste con el gafete de capitán, así que tú escoge la cortinilla y manda la cortinilla que tengas. Pues sí, vamos a la quiniela y los puntos extra que vamos a tener esta semana. Y a ver si tiene la cuenta hasta falta de dos partidos el buen Gerardo Taker. Vamos a la cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. La quiniela va a ser especial en esta ocasión, como cada fecha FIFA. Van a ser los partidos de los seleccionados. Y aunque no les guste, también el Güero Díaz es seleccionado, entonces va a entrar también a los partidos. Entonces, no, como. Deja de eso, compadre. Ahorita se van a llevar una sorpresita porque a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero bueno. Primero, resultados parciales. Repetimos, a falta de dos partidos para que concluya la jornada 16. Pues nosotros estamos al perro, literalmente. Don Arturo Reyes, Don Murdo Queras y un servidor tenemos hasta ahora 3 aciertos. Y Don Alex Rodríguez tiene 2 aciertos hasta ahora. Para destacar está nuestro compadre Paco Rayo y Nene Rayo del Norte con 4 aciertos. Y Luz Redonda con 5 aciertos hasta ahora. Sin contabilizar estos parciales, los que estarían en liguilla, digamos, las posiciones hasta la jornada 15. El campeón defensor José Enríquez es líder junto a Arturo Reyes con 70. Marcos Reyes, Don Alex Rodríguez y Rayo del Norte tienen 69. Murdo Queras tiene 66. Beto Rayo 65 y Rulak 65. Son los que estarían ahorita en liguilla. Yo les sigo dando ventaja porque si no van a decir que como yo cuento, pues por eso califico, ¿no? Yo llevo 63. Pero les anticipo, esta semana, pese a que llevo 3 aciertos apenas y faltan 2 partidos, voy a completar los 9 aciertos para ubicarme en 72. A ver, ya no me salieron las cuentas. ¿No? Ahorita me salen yo las cuentas. Oye, hablando de esta jornada, bueno, el duelo en la cima, ¿no? Por ahí de Xolos y Tigres, que se llevan la visita, a mí también se me hizo extraño. Nos rompió la quiniela casi todos, ¿eh? Pero más extraño aún que Cruz Azul le ganara a Pachuca. Ah, no, bueno, sí. Sí, el de Tigres era no tan esperado. Ajá. Pero el de Cruz Azul sí es una catástrofe en la quiniela de todos. Sí, rompiendo quinielas. Que de hecho en la semana me proponían que hiciéramos una sección del Cruz Azul para que nos riéramos aunque sea un rato. Saludos por ahí a Juan, por cierto. Oye, en Cruz Azul. Sí, algo así. Estaría bueno. Así como les decía yo, mi respuesta fue como cuando Alex dijo, este lo voy a leer completo para que nos reamos todos. Ok, entonces, Quiniela, PR, fecha FIFA, no tienes los partidos, ¿verdad, Murdo? No, así que yo los escogí, todo tuyo. Así que déjame ver dónde los apunté. hecho en paja, yo los apunté en el Bueno, siguiendo en otros resultados, Monterrey golea a Veracruz, gracias Rayados, 4-0. Pues Toluca de visitante le pegó al campeón de la Copa MX, que también, bueno, no sé si quieran comentar algo de eso, qué cosa más, pues no sé, no me gustó ese partido de la final. Yo lo que no entendí es por qué el Querétaro celebró como si nunca hubiera ganado nada. Pues porque nunca había ganado nada. Y es una copita más, un título más ahí para la colección de Víctor Manuel Bucetich. Sí, eso sí, histórico del fútbol mexicano, sin duda. Aunque, pues, en lo personal yo no tengo por qué levantarle monumento, pero sí es un histórico del fútbol mexicano. Sí, sí. No, y es que es como un... Ay, no sé. Sí es de esos personajes que deberían de haber estado en mejor posición, ¿no? O sea, la cuestión eso de la selección y demás, el maltrato cuando que lo pusieron, sí. El maltrato que le hicieron, aparte lo expusieron por el momento en el que llegó y la manera en la que llegó, ¿no? Sí, no. Lo quemaron de mala forma. Merecerá, ¿no? Ya veremos algo. Yo creo que veremos otro proceso con él en otro momento. No estoy tan seguro, ¿eh? Pero bueno. Ya no sé si quieran seguir echando paja porque ya encontré mi hojita donde... No, pues dale. Ok, entonces, Quiniela PR fecha FIFA. Ojo. Si ustedes son de las personas que no entran a PR para nada, seguramente no se enteraron que ayer por la mañana se publicó esta quiniela, porque el primer partido de esta quiniela ya pasó. ¿Ok? Entonces, desde luego nosotros no lo sabemos al momento que estamos grabando. Entonces, vámonos. Es partido amistoso. México sub-21 contra Emiratos Árabes sub-22. México sub-21, la selección... En donde el Güero Díaz representa a la causa necaxista. ¿En dónde se juega esto? Es en China. En China. Es una gira de 3 partidos en China. Entonces México contra Emiratos Árabes. México sub-21. Sí, y los 3 rivales a los que va a enfrentar son sub-22. O sea que está el tri de tu corazón dando ventajas, Murdoch. Pues yo voy México. Perdón. Ok, no es que dé ventajas. Lo que pasa es que como ellos tienen al Güero Díaz, compensan y los otros tienen que... usar jugadores mayores. Exacto, porque pues mucha calidad. Exacto, entonces tú dices México, Alex. También México. Pues yo como no conozco más que al Güero Díaz, también digo México. El siguiente es también amistoso, este es el jueves, por la madrugada, porque es en China, entonces es la madrugada de acá. México contra Vietnam sub-22. Órale, Vietnam. No, pues México. Igual, ¿no? Pues igual, vamos a la segura. O lo que queremos debe ser la segura, ¿no? Ok, eliminatoria de Conmebol, Colombia contra Chile, la selección chilena de Edson Puch. Y Colombia. Uy, Colombia contra Chile, le voy a poner empate. Yo también voy Colombia. Eliminatoria de CONCACAF, Honduras contra Panamá, Honduras, la selección de Brian Beckles. Es en Honduras, ¿verdad? Es en Honduras, sí. Yo creo que Honduras. Honduras. Yo voy empate, aunque Panamá apesta los últimos meses, pero no, ya puse empate, ni modo que está chingujita. El partido esperado por todos, ahora sí, eliminatoria de CONCACAF, 2-0, en Columbus, Estados Unidos contra la selección de México, el tri del corazón de Murdoch y de Arturo Reyes. ¿Cuándo es? Estados Unidos, el viernes. El viernes 11 en Estados Unidos, en Columbus, creo que es a las 8 de la noche o 7 de la noche. Yo voy yo. Empate. Pinche burro. Antes de que llegara ¡no! Se iba a ganar. Los gringos tararara, y que no. Bueno, se va, no va. No, okay. No, ya puse empate, te fijas. Okay. Que me pusieras México va a ganar Estados Unidos, yo también voy con USA. Yeah. Eliminatoria de Conmebol. Vamos a Conmebol. Ajá. No, perdón, estoy mal. Es que ese chino es Chile, es China. Entonces regresamos al sub-21 México contra China sub-22. Amistoso. Empate. Ahí sí creo que China va a ganar. China. la localidad, Alex, o por qué? Lo que pasa es que los asiáticos no son tan malos en los menores y son más o menos. Pero a ver, corríjanme, ¿los vietnamitas no son asiáticos? Sí, pero esos no son tan. Lo que pasa es que los chinos y los coreanos y esos, los japoneses, tienen más. Ok, entonces, un poco más tú dices China, Murdoch dice empate y yo digo empate también. ¿Tú dijiste empate, Murdoch? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Regresamos a CONCACAF. Honduras contra Trinidad y Tobago, eliminatoria. Honduras. ¿En dónde es? ¿En San Pedro Sula? Bueno, sí. En cualquier parte de Honduras, pero en Honduras. Sí. Sí, yo creo que Honduras. Sí, de hecho sí es en San Pedro Sula. Yo también, Honduras. Todos somos Brian, recuerda. Ahora sí vamos a CONMEBOL, eliminatoria mundialista también. El Chile. No, se oyó feo su padre. Sí, la selección chilena de Edson Bush contra Uruguay. Me agarras desprevenido, Don Decker. A ver, otra vez, ¿cómo? Repíteme el partido, por favor. El partido es Chile contra Uruguay, eliminatoria mundialista de CONMEBOL. Empate, yo creo. Chile, y les doy ventaja. Yo no sé ni cómo va Uruguay, pero voy a ir por Uruguay. Líder. Ya estuvo. Es líder. ¿Líder? Creo. Ah, mira. Segundo, voy por el líder de la eliminatoria, quise decir. Gracias, Alex. Y cerramos. Ok. Es que se movió la tabla con eso también de que le quitaron puntos a Bolivia y ahora Chile, que estaba fuera, estaba dentro y eso, ¿no? Pero bueno. Panamá contra México, también eliminatoria de CONCACAF. México. Panamá, México, yo creo. Yo digo que empate. Así que según mis pronósticos, el Tri de tu corazón sacará un punto de las primeras dos jornadas. Son 9 partidos. Es como una jornada, ¿no? Sí, prácticamente. Y de una vez voy a comprometerlo al compadre José Enríquez, campeón defensor, ya dijimos, y que todavía tenemos ahí pendiente su entrega, la entrega de su premio, no se nos olvida. Y que además ya es Patreon también, compadre, gracias. Él va a representar a la afición. De una vez lo vamos a comprometer aquí. Ok, muy bien. Okay. Pues así las cosas. Y ya la próxima semana entonces estaremos platicando de lo que será la jornada 17. Ajá. Oye, y también decir lo que me comentaban ustedes hace un rato. Necaxa jugará un partido amistoso contra el Atlas, pero no lo incluimos porque creemos que va a ser un partido de fútbol americano. Entonces sí, como puerta bien cerrada. Ajá. En algún lugar del país. Sí, ya sea Casa Club, o en Colomos, o en Chapalita. Como dijera Duncan Du, en algún lugar de un gran país. Exactamente. Así es. Así. Pues, gracias, esto fue el episodio 100. Ah, no. Ok. Faltan, pues, la sección más temida, los saludos. Oye, pero antes de eso, también, ¿qué vamos a hacer el próximo programa, ¿Nada más vamos a hablar de Chivas? Pues, sí. Y del puedo hacer un. Bueno, ya estaríamos, ya sabríamos. Más bien. Sí, ya tendríamos el panorama completo. Ajá. Si se llega. Bueno, faltarían partidos, ¿no? Por jugar. La última fecha. Ajá. Faltaría el del Toluca y el de. No, pero el próximo programa sería antes de que se juegue. Ajá, por eso antes de eso. Nada más sería como. Si se llega a clasificar, si se llega a obtener un buen resultado con Chivas. No, pero el de pues Chivas es hasta los posibles escenarios, ¿no? O sea, la próxima semana no hay fecha aquí en el fútbol mexicano. No, por eso. Pero ya cuando. Ah, bueno, sí, ya te entendí. Sí. De los posibles escenarios que se tendrían en Liguilla. De ¿no? cara a la última fecha, sí. Exacto. Ajá. Ahora bueno, entonces, Alex, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues saludos. Oye, nada más rápidamente me están diciendo que. Bueno, es un poco del partido de Chivas, pero no va a contar con dos jugadores, ya lo estaremos hablando de su programa. Dos que son centrales, entonces, pues ahí está una ventaja, ¿no? Bueno, se supondría que tendría que ser ventaja. Esperemos que sea. Pero bueno, vamos a los saludos y esperemos que no haya muchos conflictos esta vez. Sí, ¿por qué no? Bueno, ya. Vamos. Sí, vamos a. Sí. Bueno. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues en redes sociales creo que no estuvo tan participativo esta semana como la anterior, pero no sé qué tengamos en el. Abierto, bueno, en la página y Sí, aquí tengo yo los comentarios del post en pasionrojiblanca.com.mx del episodio 1, 2, 3, por mí, todos mis compañeros. Jorge Zuleta, el desaparecido, se ausenta, no comenta nada, no manda saludos y ahora quiere que reclama, dice, siempre escuchando puntualmente el podcast PR y ni un pinche saludo, chales. Saludos bueno, a su señor Zuleta. Puntualmente en teoría ya no, porque no es Patreon, entonces. Y es lo que le comentabas, César Augusto le responde, si te haces Patreon, te leen cada programa y te la envían en cuanto lo graban. Te recomiendo seas Patreon desde 19 pesos al mes hasta 3 millones, lo que quieras. Saludos a César Augusto, que también es Patreon. También, por ahí no mencionamos los nuevos Patreones, ¿no? Por ahí está Manuel Flores y Baldo Flores también, que Baldo ha estado haciendo videos de jugadores históricos de Necaxa y se han estado publicando en la página también. Así es. Bien. Y ahora que está Zuleta ahí, te pide mucho, pues nosotros ojalá, después de tanto que nos escuchas, nos pongas unos 3 millones de pesos en el Patreon, por favor. Sí, Zuleta lleva 123 programas gratis. Que no abuse. Bueno, continuamos con César Augusto, que anduvo muy participativo, dijo, con respecto a los boletos y el dinero que se destina al equipo, los boletos de la zona gol son muy baratos, los demás están al precio debido. Y decía, hay quienes sí tienen dinero para gastar en la pasión por su equipo, hay otros que no, lo importante es que apoyen como se pueda, yo apoyo comprando y presumiendo que compro productos como Bocados y se los pongo en la página oficial de Bocados para que sigan patrocinando a mi equipo favorito. Mi pronóstico Necaxa contra Puebla es 2-0, gana Necaxa, en nombre sea de Dios y de Necaxa concentrado. Pues bueno, no le atinó al resultado, pero sí a la diferencia, ¿no? Sí, por 2 goles, o sea, sí. Lo de esto que decíamos, pues es que sí, a veces se puede, a veces no se puede, eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Ok. Y por último, Baldo Flores, 80% de los goles nos los han metido igual, balón parado por arriba, nos lo hizo Pumas, los dos de Monterrey fueron recentros, Veracruz, quiero verlos triunfar, pero tal vez es muy pronto para entrar a liguilla, hay jugadores lesionados y es preferible llegar frescos al siguiente torneo y asegurar la permanencia. Bueno, ahí está. Ok, ¿es todo ahí? En el post, sí. O sea, son los que escogiste de los muchos. Sí, de los millones de comentarios que... Ah, ok, perfecto. Ok, Twitter con el hashtag de PodcastPR. Chequen esto, el domingo 31 de octubre, un tal Murdoqueras, @Murdoqueras, decía, enviando el podcast PR a nuestros Patreones. Gracias por el apoyo. El domingo, ¿eh? Así es. Así que, muérase de la envidia a los que no son Patreones. José Enríquez guión bajo, nada más le mencionaba a Gottitemberg, podcast PR 123. El mismo domingo, o sea que se lo estaba presumiendo. Ya ven que es medio presumido, compadre. Manuel Flores, @ Manu Merengue. También Patreon, dice, así es, lunes y ya escuchando el podcast PR. Nos mencionaba a todos, saludos también para Manuel Flores. José Enríquez regresaba después de escuchar el programa, supongo, y decía, me puse a ver los goles de Pavlovich con Necaxa. El video dura 30 segundos. Y un emoticón. Así que dice que se está riendo, pero hasta se le salen las lágrimas. Y es que sí, fueron 2 goles. Por cierto, Morro, te chequé el dato de Montesinos, 2 se los hizo el Pueblo. No. Ok, 4 y en el Mundial de Clubes metió 2. No, pues sí, o sea, en el Mundial de Clubes sí, pero ya después en el torneo regular fue así de... 4 goles nada más. Jesús Reyes Maldonado, @Rayotab, dice, por un momento pensé que escuchaba a Ángel García Toraño y Tyson López en ESPN, Podcast PR 123. Ok, José Enríquez, @José Enríquez, guión bajo nuevamente. Lo que te dije, me van a tachar de presumido en el podcast PR. Mira, sin saberlo, pero bueno. Es que él siempre les presumen los resultados de la liga a todo el mundo. Ajá. Siempre les dice, yo llevo tantos, entonces por eso. Y luego, finalmente, hace una hora, un tal Gerardo Taker decía, yo iba a grabar podcast PR, pero mi Liverpool, nuevo líder de la Premier, está jugando bien bonito. Qué bonito juega mi Liverpool, por cierto. Es todo en Twitter, señores. En YouTube hay 15 comentarios, entonces sí me los puedo echar todos. Vénganos. Sí, tenemos tiempo, está bien. Martín Ortiz fue el último que comentó. Dice, saludos Taker, Murdoch y Alex. Qué partido de nervios, 3 puntos que nos ayudan más en la tabla de cociente. Ahora contra Chivas vamos por los últimos 3 puntos. Quisiera ver a Necaxa en la liguilla, aunque sea de colado. más que colado sería ya meritorio, ¿no? Porque no, y el hecho ni de siquiera tomar... si se mete Necaxa no va a ser presente como colado, ¿no? Sería por méritos propios. Sí, y sí, está muy, muy cerca. Daniel Valerio dice, no me pierdo el programa, muy bueno. Acá en Aguas he visto que gente se queja por los precios de los boletos, pero a mi parecer están bien. Si en verdad la gente quisiera ir, podría haberse comprado un rayo bono. El equipo ha tenido un buen torneo en casa y comprar un boleto en zona Premier no está nada mal, porque él quiere, va, el que quiere va y apoya. Espero que el equipo continúe así y la afición crezca aquí. Saludos. Pero en ese sentido, por ejemplo, Murdoch, me imagino que el rayo bono, si es, si entras a liguilla, ya no funciona, ¿o sí? ¿O cómo está el asunto? No lo sé si lo vayan a incluir. Lo normal es que sí. Normalmente sí lo... Bueno, en otras ocasiones sí lo incluían. No sé. O luego te daban como preferencia, ¿no? De compra o incluso descuento. Para que tu mismo lugar lo compraras a precio especial. Y en una... Y con anticipación del resto de la venta al público. Lo bueno es que eres abonado, Murdoch. Y con más boletos, ¿no? O sea... Ajá, exacto. Por cada bono podías comprar otros dos, creo. Habría, a lo mejor, por ahí Fercho o Rafa Vera, que son abonados también, nos podrían, sí, decir cómo está la onda aquí, ¿no? Ahorita no los tengo a la mano, pero, sí, es que luego ahí dice si los incluyo, ¿no? Se me hace que no. Yo como soy pobre, pues sí, no. Pero bueno, ya tendríamos ese dato, acceder, ¿no? A la línea. Bueno, también Jorge Jiménez decía que es lo mismo con los equipos de Primera A. Necaxa siempre fue el atractivo y los boletos eran más caros. Me imagino que se refiere a cuando Necaxa visitaba las plazas de Liga de Ascenso, subía un poco más el costo del boletaje, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando vienen Pumas, Monterrey? Bueno, no, Monterrey, Cruz Azul o América, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y luego dice, pues la verdad yo no me quejaría de las entradas, son mucho mejor que antes. Al menos ya no se ve el estadio desequilibrado. Pasa en todas las plazas. Ese sí. Dato también es importante, ¿no? El hecho de que ya, si bien es cierto que te visitan esos tipos de equipos con mucho arraigo, ya el estadio se ve a la mitad, ¿no? 50-50 por lo menos. Cierto, incluso a veces sí. Necaxa es un poco... tiene más gente que la visita. Sí, antes era jugar de visitante contra ellos, ¿no? Exacto. Sí, es lo que te digo, que... O sea, si ya tienes esa base de, pues, mitad de la capacidad del estadio de 12.000 personas... Ajá. Pues, entonces, ya, cuando llegan esos, pues, ahí sale, mitad de mitad. Uh-huh. Entonces, pues, está bien. Ahí vamos. Y, bueno, es Yuna Asakura, me imagino que se dice así, que yo creo que es la que conoces. Mil gracias por el saludo, porque, pues, enviamos un saludo el podcast pasado, me imagino que es ella, ¿no? No sé cómo se llama, Paulina o Paola, o no sé. Paola. Cómo. Ah, ella. Sí, bueno, ¿sí es ella o no? Yo creo que sí, se parece mucho en su foto. Que okay, yo no la conozco. Pues, la pues saludos para ella, y si no es, pues también saludos. Pues para la sí, otra. Saludos para la otra también. Luis Daniel Segura dice: me gusta el cuadro ofensivo. Ya no ser defensas, ahora los cambios son hombre por hombre. Esperemos ganar de local. Fanny también nos escribió. Dice, saludos chicos, buen podcast como siempre. César Augusto también comentó aquí, ¿sí? Perdón, yo me acuerdo cuando Fanny nos grababa audios, pero después Murdoch ya no los ponía y ahora nos escribe comentarios. Oye, y felicitaciones a Fanny también por que se nos casó, amigo. Y ¿por qué la gente hace eso? ¿Y por qué haces tú eso aquí en frente? Ay, ya la... Digo, bueno, no pues... por... Pues felicitaciones. ¿Cómo? No, felicidades a Fanny y así. Ok. César, tranquilo, eres tú. Yo estoy muy tranquilo. César Augusto dice, mejor que usen la camisa amarilla para que todos jueguen igual de bien que Barovero. Pues sí. Bueno, salvo en el gol del Puebla, pero y un gol de Jaguares, pero sí, coincido. Mi Marcelo okay. Barovero. Alex Ríos dice, en concreto, si van de visitante se nota la tribuna, se nota en la tribuna, no en las arcas del club. Si van al Victoria, apoyan en tribuna y en el banco. Por lo tanto, sí importa más estar de local. Ni modo, el próximo torneo vamos a apoyar económicamente a América, Cruz Azul y Pumas. Me gustó la polémica tipo los protagonistas cuando eran buenos en la primera mitad de la década del 2000. También, oye, pues también, si puede no apoyar económicamente a América Cruz y Pumas, que no vaya. Porque acuérdense que Murdo, que eres No, no. De hecho, les iba a decir, yo quiero ir al de la Azteca, por lo menos. Ese sí, estaría bien padre ir. Yo estaba viendo ahí, porque por su polémica, me puse a leer o a investigar un poco, y la tribu, bueno, sí, la mayoría de las entradas sí son para el club local, obviamente, pero hay un porcentaje que se le da a la visita, no sé cuánto sea, pero sí le dan un cierto porcentaje. Ah, ¿verdad? De las entradas. Eso yo no lo sabía. Sí, mínimo, pero se lo dan, sí. Ok, bueno, yo lo que... Obviamente, el local se queda con la mayor parte. Ah, sí, desde luego. Ha de ser un 5% para la visita o algo así, ¿no? Ahora no, que... no alcancé el dato, pero sí. Es así. Sí, una cosa mínima. Pero, por ejemplo, si vas a Monterrey, que los boletos cuestan, al nuevo estadio, cuestan 1,200 pesos los boletos, y tienes estadio lleno, pues sí te toca algo, ¿no? Sí. Pues de eso a nada, pues sí. Exacto. Al menos para el viaje. Exacto, los viáticos, sí. Los viáticos. Sí, pues ya. Otro más, Juan López. Bueno, es que ya es una conversación, y dice, no me gusta el traje gris del Necaxa, le trae mala suerte. Y luego Esteban Orizaba le responde, no, la última vez que se usó lo empatamos con Jaguares, hermano, fuerza Rayo. Y él responde, sí, pero recuerda que le iba ganando 2-0 y en el segundo tiempo lo empataron. Aparte, Jaguares va en último lugar. Como sea, soy, he sido y seguiré siendo necaxista de corazón. Solo que ese traje no me gusta. Y Esteban Orizaba puso ya la final otra vez de la apertura 2016, Necaxa contra Chivas. A lo mejor le falló y era jornada final de la apertura 2016. A lo mejor, eso sí. Y que, no sé, bueno, ya lo platicaremos, pero contra Chivas, pues como es rojiblanco también, seguramente veremos alguno de los alternativos, ¿no? Que sea gris, por favor, porque el naranja sí no. Bueno, hablando un poquito de eso de los uniformes, pues contra Chivas precisamente, pues se ganó esa final jugando con el uniforme alternativo, y el ascenso, ¿no? También creo con se jugó de blanco, se fue campeón con la rojinegra, entonces como que eso de los uniformes alternativos últimamente pues, más... El ascenso fue con la de a rayas blanco con gris, ¿no? Ajá, exacto, o sea, te digo que son como... Le han traído buena suerte al Necaxa últimamente. Ajá. Pero pues no sé. Digamos, de los tres últimos títulos de Necaxa, solo uno fue de rojiblanco, la final contra Mineros, y eso porque se jugó de local. Uh-huh. Antes de eso fue la final con Coras, que se jugó de rojinegro, como dices, Murdoch, y pues, la de ascenso, que fue blanco con gris, que era el tercer uniforme, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, nada más como datito ahí. Muy ¿Qué bien. Más, Alex? Pues ya son todos en YouTube. Y pues en Facebook no hay más que likes y comentarios, pero no al podcast, sino a pues otros posts. El extraño del mundo del like. Así es. Se murió mi perrito, like. Gracias, amigos. Oye, aprovechando aquí como la oportunidad, quería invitarlos a esto del el evento, esto de Enredados Fest, que ya está próximo a ser el 17 de noviembre, acá en la ciudad de Aguascalientes. A las 9 de la mañana en el Campus Forum Internacional de la Universidad de la Concordia, el Enredados Fest, que va a traer como algunas conferencias de marketing digital, que viene el Cóndor, Fuera de Foco, En Calientes, y creo que la más popular va a ser Just Stop, esta blogger rubia del YouTube, que van a estar acá dando pláticas con respecto a sus experiencias en el mundo de la internet. Entonces, pues bueno, ahí queda la invitación para que busquen en Facebook Enredados Fest pues ahí busquen sus boletos y esas cosas. Ok. Ok. Pues, ¿va a haber conferencia de Mordoqueras ahí? No lo sé, pero pues por ahí vamos a estar dándonos la vuelta a ver qué... O sea, es que si se descuidan te subes ahí al... En una de esas, a ver si aprovecho. Y... subes y empiezas a hablar. Y les invito a que vean Pasión Rojiblanca. Sí. Excelente. Necesitas un par de guarros para quitar el espacio, te los mandamos. Tú nada más dinos y ya sabes. Bueno, ahí luego te paso las necesidades, ¿no? La lista ubicación. De ajá. Es patrocinador oficial, dilo, Murdoch. Sí, Pasión Rojiblanca es patrocinador del evento, entonces pues ahí por eso lo estamos invitando. Vamos a ver qué hay les haremos ahí alguna una notificación. Ahí les avisamos si hay algo para la gente de Pasión Rojiblanca. Para que vayan a ver a Just Stop, que bueno, acá en Aguascalientes, que pues sí es una youtuber muy famosona. Y la neta sí está divertido su chamba. Estaría interesante lo que nos tenga que decir con respecto a su actividad de marketing digital. Les digo, así como de esa gente que se hace popular ahora en redes y estas cosas. De eso se va a tratar el asunto. Y luego terminan jugando en los murciélagos de Guamuchi y de cosas así. O en Dorados, ¿dónde era? Sí, no, el murciélagos, así fue. Ah, murciélagos, ok. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Tienes algo más? Saludos a la banda. Bueno, a la banda nada más, a los patreones que cada vez son más. Sí, muchas gracias. Pues no, oye, a Blanca que vino acá a visitar, a ver a los Rayos, se pintó de calaca y vino a ver Festival de Calaveras y a ver al Necaxa. Ahí le estuvimos saludando un ratillo a Blanche, como siempre a Sandra, a Gottitenberg, Zuleta, Rayo Vance, Cromo, no sé. Cromo, ¿cómo está al pendiente de las páginas de Tigres? Sí, que nos diga cómo van los Tigres. Sí, él sabe bien de eso. De hecho, sigue de fiesta por el triunfo del viernes. No sé, ¿algo más? Pues no, nada más. Entonces, creo. Bueno, les platico que entramos con de las canciones, ¿no? Entramos con Born in the USA de Bruce Springsteen. 2-0. Porque Alex. Se viene el 2-0, ¿no? Y nos vamos a ir con Plástico. Que nos, con su rola de carnaval. ¿Cómo me gusta esa rola? Bueno, las dos. Está buena. Pues no sé, redes, ¿quieran decir? ¿Pero por qué la de carnaval, compadre? Ah, pues porque pues tú diles, tú la escogiste. No, pues yo que yo nomás les dije que la pusieran. Dijiste que porque la liguilla va a ser un carnaval. Y es que la neta sí, ya es acá como para disfrutar, ¿no? Incluso el partido contra Chivas va a estar como para disfrutarlo. Va a ser un partido complicado, un rival difícil, ya lo platicaremos la otra semana. Y si se da la liguilla, pues ya será fiesta total, ¿no? Es correcto, es. Sí. Y sería muy peligroso si Necaxa llega a esa instancia como fiesta total y no como un equipo presionado. Pero bueno, sí. Ya lo analizaremos. Ahí ya no importará, como habíamos dicho, ahí ya no importaría, ya no habría necesidad de sumar los 3 puntos ya en disputa. En esos partidos de liguilla no existen. Bueno. Pues ya, redes. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fenix. Un servidor en Twitter @ Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker con K. Me encuentran Twitter @ Murdoqueras, Facebook Murdoqueras Cartoons, le dan like a la página y somos todos felices. Pues ya, vámonos, despida don Alex. Pues no se olviden de darle clic al anuncio, eso es muy importante. También ser Patreon también es muy importante. Y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana en un episodio más del Podcast PR, que fue el número 124. Pues vámonos. Bye. Chao. Pues vámonos, bye. Es de madrugada cuando todavía no sale el sol. Ya estoy bien puesto para salir con mi carnal. Directo al carnaval. Entre dragones, vendedores e ilusiones. No de faltar el camaleón que te ponga a alucinar en esa gran ciudad. ¿Por qué no te quedas hasta el fin? Dejan sus coronas para irse a destrampar. Hoy se van a encontrar.